comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. És dijous 5 de novembre de 2015. Ben trobats, esteu en bona sintonia la de la vostra casa des de fa més de 23 anys. En la 97.7 ràdio arranca el dia més València Abierta. Bom, bom, bom. Bueno, un dia més no, perquè tots els dies són especials. És el que tenim, a més, hem de viure el moment. Sí o què? Tu? Mindfulness. Però si tinguera que viure tota la meva vida, com estic en este moment... Arantxa Ferrer, com estàs? Hola, Pela Illa. Bé, bé, molt bé. Tu bé? Jo bé. En casa bé, també? Bé, molt bé. M'alegre. Mon pare igual no està avui molt allà, tampoc. Per ton pare volia preguntar-te sí, jo. Sí, sí, sí, sí. Com està l'home? Pues no he parlat en ell, però suposo que avui no estarà molt content. Ahir comentàvem en l'arranc del programa, i jo com estic molt susceptible, me'l vaig agarrar mal. Sí, de però no era ni aixina, sentit. Estic susceptible, té raó. I diu Arantxa, diu, això espere demà que vingués content. Pues mira, jo també ho esperava, però és un desastre, Arantxa. És un desastre, absolutament. Però absolutament. És un ridícul que no té paliatius. És que és passejar l'escut del València per Europa en eixa desgana, en eixa desídia, en eixa poca ànima, en eixa falta de convenciment. Home, per l'amor de Déu, home, per l'amor de Déu, que som un club quasi centenari, senyor Nuno. Mira, molt d'acord, avui estic en la portada de Superdeporte. Nuno, basta ja. No està bé ja. No està bé ja. Bueno, després, a partir de la 1:05, hem quedat en Don Vicente Bau, en Pau Fuster, que va estar el pobre home allí en Bèlgica passant esta vergonya, ell en persona, i Carlos Bosch, que està en la teoria de que si tornem a Palmar i donem esta imatge en Balaïdos, a Nuno li queden una tallada de moño, li queda. Una tallada de moño, diu Carlos, que li queda. Això estava comentant este matí així en la redacció i m'ho comentava també Juanma Romero, que aprofitant el proper cap de setmana que l'altre n'hi ha un paró, si la cosa no va bé, pot ser la setmana decisiva. Que t'anava a dir que si volies compartir el sentiment en els oients que estan indignats, podem obrir el WhatsApp. Que si vull, m'entén? Que si vull? Home, per favor, clar que sí. En el WhatsApp podeu posar allí sapos i culebres, que vulgueu. Donarem lectura i li traslladarem al bo de Vicente Bau les vostres reflexions i a Charlie Bosch de Superdeporte i a Pau Fuster les reflexions que vulgueu fer. Claro que sí, claro que sí. Eixe numeret quin és, que no me'l sé, manté? 627 98 03 36. Vale, de categoria. Ells ja el tenen guardat. Guardeu ahí, i aquest és el WhatsApp de la 97.7. Que voleu demanar-li a Aranxeta cançons pel matí? Música mentre treballes? Fenomenal. Voleu en tu canció, en tu recuerdo, a Òscar Pellicer Pell? També. Voleu enviar a Esports alguna cosa? De meravella. O així ara a València Abierta? Pues res, mos poseu ahí la vaina. I ara després, en fi, la reflexió. O lo que vulgueu. Bueno, bueno, bueno. Pues així n'estem. Així n'estem. Mira, avui, com és dijous, a partir de 1:30, anem a donar-nos una alegria parlant de falles. Avui és dia de festes, també, de parlar en companyia de Moisés Domínguez i de Leonardo Marín, de l'activitat festera i fallera. A mi m'agrada molt aquest concurs de playbacks que se fa en la Sala Canal, que és una... No, Arantxa, això és una cita mítica del calendari. Anar allí que a Vicente Ramírez, ahí a la cana. I és molt bonico, no? Les xiquetes, és la primera vegada que estan juntes, elles també, no? Les xiquetes, d'acord d'honor, vull dir, i les falleres majors de València, no? Els dixousos de canal. Els dixousos. Sí. Això és molt de Vicente Ramírez, sí. Els dixousos. Com es coneixen els playbacks de majors, i els dissabtes és el torn dels infantils. Jo vull que passar-me algun... una setmana a pegar una miradeta. Sí, eh? La teua màxima puntuació, diguem-ne, en un playback, la teua actuació més brillant, podries dir-la, que seria memorable i recordada en Casa de los Ferrer, quina seria? Si hagués de quedar-te en una, quin moment seria la... el teu màxim esplendor com a vocalista principal? A veure, jo no... a veure, he fet playbacks en la falla i tal, però res en plan concurs, eh? Sí, mira, pues recorde una que ens tropeçaren i es vam caure, que jo crec que va ser una de les meves actuacions estel·lars. Oh, en plenes falles. Què estàveu interpretant, si ho recordes? Recordes més el Bach, crec que ser la de Moulin Rouge o algo d'això. Oh, fa molts anys, eh? Fa molts anys. Que bonica. Sí. Moulin Rouge. Silvio Tomás no haurà participat en ningun playback. Igual no. De menudeta en el col i això. No? No. Tu eres la que et quedaves sempre en la última fila. Organitzaria, però faria de coreògrafa, però no. No, no, no. Bueno. No soc ballarina, no, jo soc no, més ballarina. De pinxar, soc més DJ. Soc de que les festes m'encarregue de posar la música, no de ballar-la. Tu, per exemple, series feliç este cap de setmana a Segor? Sí, pues sí. Un menú de bolets de categoria? Sí, jo crec que sí. Allí fent allí la, o sea, a mi m'encanten, sí. I soc molt de la cuina de cullereta i d'interior. Sí, sí. Estaries feliç, per exemple, tu que eres molt motera, en la cita que hi ha en Fira València de dos ruedes, que es presenta la nova Ducati, la nova Yamaha, en tot el tema del Gran Premi de Motociclisme, que ja és de cap de setmana, per exemple? Seria una feliç acompanyanta d'algú que li agraden molt les motos. Jo no soc molt motera, però bueno... Però no me digues que tota la parafernàlia al voltant del motociclisme... Està molt xula la festa que se viu estos dies a Xest. Bueno, jo crec que és el millor Gran Premi que hi ha en tot el calendari, però des de fa anys. Podem estar ben orgullosos de tota la que se munta per allí. Pues mireu, estes són algunes de les coses que volem compartir amb vosaltres. Així que hem permís, doña Arantxa Ferrer, de posar uns consells magnífics dels nostres anunciants i en seguida comencem. 97.7 La ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos rojos brillantes 39,95 euros kilo, colas de rape limpio a 2,99 euros, gambón grande a 7,50 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Chica, ¿de dónde venís tan cargados? De Dormitienda, de renovarnos todas las almohadas. ¿Todas? Sí, tienes más de 20 modelos diferentes. Nos hemos llevado las viscoelásticas de oferta para los chicos, una de fibra para Paco, yo que soy muy exquisita, la inglesa, y me la regulo como quiero. Y hemos cogido también una cervical y una lumbar para el trabajo. Madre mía, en Dormitienda sí que hay variedad. Claro. Me voy corriendo a Dormitienda. El gran evento de la gastronomía llega a Feria Valencia. Degustaciones, catas, talleres, cocina en directo y más de 15 estrellas Michelin. Todo al alcance de tu bolsillo en Gastrónoma. Del 14 al 16 de noviembre tienes una cita en Feria Valencia. Consigue ya tu entrada en gastronoma.es. Tienes que venir y lo sabes. Productos de nuestra tierra con Levante, el mercantil valenciano. Una obra editorial que recoge 4 productos de cada temporada del año y su origen, cultivo, variedades, recetas, propiedades beneficiosas para la salud y muchos más datos. Primera entrega, Productos de nuestra tierra, otoño, el domingo 8 de noviembre por solo 3,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Con la colaboración de Begoña Rodrigo de la Salita y el patrocinio de Gas Natural. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Bueno, estoy salivando, ¿eh? De verdad, estoy que se me hace la boca agua, pero vamos, literalmente. Mira, porque tengo adelante unos rovellones con huevos frititos a su punto y piñones al aroma de trufa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te suena? Si no, igual te gusta más. Mira, aquí nos presentan esta torrija de jamón lleva carpacho de boletus, verduritas de otoño y un caviar de trufa. Caray, esto es realmente, esto es impresionante. Estamos hablando de setas de cardo, de setas de chopo, de rebollones, de buenas setas, sí señor, en la Sierra de Espadán. La cita es este fin de semana y todos los fines de semana del mes de noviembre. El lugar, Segorbe, una ciudad con un patrimonio turístico, cultural, arquitectónico de primer orden y gastronómico. Porque la cita, efectivamente, es la muestra gastronómica de las setas 2015, en su novena edición. Bueno, hablamos con una persona que está muy pendiente de todo lo que ocurre en esta muestra. Ella es técnica de turismo allí en Segorbe y se llama Vanessa Berbís. Hola, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Buenos días, Timo. Oye, hasta aquí nos llegan los aromas del trabajo de los chefs, ¿eh? ¡Qué maravilla! Pues muy rico, qué bueno. Muy rico, seguro. Extraordinario, de verdad. Oye, nos vamos a Segorbe con mucho gusto estos fines de semana de noviembre para disfrutar de un lugar privilegiado, ¿verdad?, para los amantes de las setas, ¿no, Vanessa? Por supuesto. La verdad que aquí en esta zona tenemos setas y hongos de temporada que junto con las ricas frutas, hortalizas y los jamones, los embutidos tan buenos que tenemos y sobre todo los cocineros, ¿no?, que se ponen manos a la obra y hacen unos platos exquisitos. Bueno, he estado viendo algunos de los menús de degustación que, oye, están en el entorno de 30 euros. Y dices, hombre, chimo, son 30 euros. Ya, pero es que de verdad hay que verlos, ¿eh? Los menús de degustación hay que verlos. Y luego si vas con los niños tienes menús desde 7, 10, 15 euros para los más pequeños. Y la verdad que los precios oscilan entre 23 y 34 euros. No, que bueno, pues como tú dices, igual pues no es demasiado barato, pero bueno, son unos menús completamente con productos de calidad, elaborados con el más de mínimo detalle y bueno, y para los niños siempre un menú infantil que sale un poquito más económico y la verdad que bueno, que una gozada poder disfrutar de todos ellos. Oye, de nuevo una ocasión realmente muy especial para los amantes de las setas, de la buena gastronomía y como tú decías, poner en valor también las sugerencias, las creaciones culinarias de los restauradores, de los chefs. Vamos a disfrutar. ¿De qué propuestas tenemos este año, Vanessa? Pues bueno, este año se va a celebrar la muestra, como tú bien has comentado, los fines de semana, pero realmente hay restaurantes que lo ofrecen durante toda la semana, del 31 de octubre que comenzaron al 30 de noviembre. Participan 8 restaurantes, que te los voy a nombrar, son Casa Alba, uh-huh, 50 Caños, María de Luna, Ambigú, Millán, Gastroadictos, Idúbeda y Esgueva. Que todos ellos, pues bueno, como bien comentamos, han apostado por ofrecer unos menús de calidad, algunos menús degustación, otros un menú cerrado, con primeros o segundos a elegir. Y bueno, pues todo esto para ofrecerlo al público que venga a Segorbe, además de para comer, pues como también comentabas, que vengan a aprovechar y visiten nuestro rico patrimonio que tenemos. Porque conocer ese patrimonio histórico y artístico que tiene Segorbe, en fin, es inexcusable y es una magnífica ocasión para si os acercáis en fin de semana. Oye, si tenéis disponibilidad entre semana, pues maravilloso también. Entonces, ¿dónde tenemos que acudir? Visitamos la oficina de turismo y allí nos dais la información de las visitas guiadas, de lo que tenéis preparado, Vanessa. Sí. A ver, es fundamental. La primera visita siempre a la oficina de turismo, que está abierta todos los días de la semana. Entonces, si es un día entre semana, pues aquí las compañeras le muestran sobre plano todo lo que tienen para visitar, que tenemos mucho, como bien hemos comentado, pues tenemos la Catedral Basílica con el Museo Catedralicio, el Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos, que es nuestra fiesta de interés turístico internacional, el Museo del Aceite, Centro de Interpretación de las Torres Medievales, las Criptas de la Catedral, el Museo de Segorbinos Ilustres y el Museo de Arqueología y Etnología. Todo esto lo tenemos dentro del recorrido por el casco antiguo, que está declarado bien de interés cultural. Y entonces, pues bueno, entre semana pues la gente lo puede visitar por su cuenta, digamos, y si es fin de semana sí que se han organizado los domingos unas visitas guiadas que comienzan a las 10:30, tienen punto de salida aquí en la oficina de turismo, y por 10 euros van a ver todo esto que hemos nombrado acompañados por un guía oficial de la Comunidad Valenciana. Entonces, pues bueno, le va a contar el máximo detalle y lo van a ver todo con la explicación y bueno, y con un profesional acompañándolos en todo momento. Bueno, pues creo que es una ocasión magnífica. Si os gusta la montaña, acercaros también a la Sierra de Espadán. Hay parajes realmente maravillosos. No dejéis de traeros una garrafita de buen aceite de la Sierra de Espadán y, por supuesto, disfrutar de estos menús de degustación. Algunos de ellos que entre 6 y 7 platos. Fíjate por aquí, vieiras con senderillas y langostinos. Cestica de boletos, edulis con huevo poché y virutas de foie. Oye, Vanessa, que me reservo un fin de semana y me paso por esta nueva edición de la muestra gastronómica de la Seta de Segorbe. A ti y a todo el equipo. Un placer, Vanessa, que vaya muy bien. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Reserve su banquete de boda o comunión y disfrute del nuevo espacio exterior de Mediterráneo Eventos en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes. Carretera Real de Madrid, sin número. Albal. Prueba, disfruta y compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la moto. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. Con el patrocinio de Mutua Madrileña. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Duelo de invictos en la Liga Endesa. Un poco de música, caballeros. Domingo 8 a las 7 y media en el pabellón de la Fonteta, Valencia Basket, Laboral Kutxa Baskonia. Solo uno seguirá invicto en la Liga. Vente al partido de la jornada con Pinturas Isabal. Entradas desde 15 euros en oficinas, puntos de venta oficiales y en valenciabasket.com. Pase lo que pase mañana, no lo olvidéis. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Del 24 de octubre al 15 de noviembre, ven a las jornadas gastronómicas de arroces marineros de la Playa de las Arenas. Pide tu menú y gana fantásticos regalos. Puedes ganar noches de hotel, una cena para dos, lotes de vino, camisetas, delantales. Además, te regalamos un vale descuento para el parking del Paseo Neptuno. Búscanos en Facebook y averigua cómo. Ven a la Playa de las Arenas, la playa de Valencia. Te esperamos. Such a heart. passar un dia com el d'avui, també era un 5 de novembre, però de l'any 1959 naixia, per tant, avui és el seu aniversari, el gran Bryan Adams, que hem recordat este Everything I do it for you. Bueno, una de les cites importants d'este cap de setmana, anoteu-vos en l'agenda si sou de les dos rodes. Arriba a València la Fira de la Moto Dos Rodes, coincidint precisament este fi de setmana pròxim en el que se celebra l'última prova del Mundial de Motociclisme. Ja ho sabeu, tots els aficionats, no cabrà ni una agulla en el circuit Ricardo Tormo de Xest. A on? El lloc, Fira València, per descomptat. I què? Bueno, el que sou aficionats a les motos, aneu a al·lucinar. Pues Ducati, Aprilia, Honda, Kawasaki, Yamaha, en fi, les millors marques en descomptes exclusius, presentacions molt exclusives també de nous models, de Yamaha, per exemple, o de Ducati, un sentit homenatge a Bernard Martínez, en fi. Si sou aficionats a les dues rodes, no deixeu passar l'oportunitat. També és el saló de la Bici Bikes. Per tant, a les dues rodes, tant en la moto com en la bici, teniu la cita en Fira València. En fi, estan nosaltres el director de Dos Ruedas, que és Paco Valero. Hola, Paco, què tal? Muy buenas. Bon dia, bon dia. Bueno, caram, quin programa més especial i en un moment també molt especial perquè este cap de setmana el Mundial de Motociclisme. En fi, estem tots en un any de què passarà en el circuit Ricardo Tormo. I en Fira València, què? Perquè estic veient que feu presentacions de models, en fi, espectaculars, eh? Espectaculares, Chimo. Tenemos presentaciones que son novedad mundial, que no se han presentado todavía ni en la Feria de Italia, y bueno, muchísimas sorpresas más, tanto ofertas, como decías, de hasta más del 35%, y una cantidad de exhibiciones para que la gente venga, disfrute y se lo pase, pues bueno, cañón. Y entonces, si me quiero comprar una moto, ya sea, por ejemplo, una, no sé, una Vespa, una scooter, una moto potente de carretera, ¿puedo tener descuentos en todas estas marcas, que están todas? He dicho algunas, este pero están todas. Tenemos prácticamente, sí, están todas. Podemos decir que están todas. Pero me llevo un 35% de descuento. Sí, hay algunas, ¿Paco? Dependen los modelos, pero hay descuentos de hasta un 35%, exactamente. Genial. Bueno, ya en el show, aparte del aspecto comercial, de ver las novedades, veo que se presenta el nuevo modelo de Yamaha, este XSR 700, y también el hecho de que Ducati está apostando mucho por Valencia, una firma como Ducati que presenta su Monster 1200R, que esto tiene que ser un maquinón, ¿no? Maquinón, la verdad que sí, que es verdad que son dos novedades en primicia, vamos, que para nosotros como valencianos, pues ha sido mucho el esfuerzo, y la verdad es que tener esto a tres semanas de la feria más importante del mundo, pues para nosotros la verdad es que es una auténtica gozada. Vamos, no tenemos palabras para estas cosas. Bueno, he visto algunas imágenes de la Monster 1200R y realmente esto realmente es un cañón. Bueno, veo también que hay exhibiciones, veo que hay de trial indoor y bueno, acrobacias, en fin, hay mucho espectáculo, ¿eh? Sí, sí, muchísimo. Tenemos el trial indoor, tenemos el espectáculo de stunt justamente de un piloto de Ducati como es Emilio Zamora, tenemos una pista de dirt track sin tierra, lógicamente, porque es indoor, pero donde la gente podrá probar incluso las motos con las que entrenan, vamos, nuestros pilotos valencianos, donde entrena Nico o Héctor, o el mismo Xavi Forés, donde entrenan al lado del circuito, pues bueno, se ha trasladado aquí esa pista, vamos a hacer una mini pista, lógicamente, y van a poder probar y sentir pues lo que siente un piloto de verdad cuando entrena para entrar en las curvas de tapando. La verdad es que exhibiciones tanto de moto y bici pues muy completas. Bueno, qué pasada. Veo este Special Bike Scout, este encuentro dedicado al mundo de la moto personalizada, que cada vez está teniendo también más adeptos, ¿no? Es decir, dejar tu moto como tú quieres, ¿no? Exactamente, dejar tu moto, te la personalizan. Y vamos, vienen alrededor de 45 motos de todas las partes de Europa. Hay muchísima moto francesa, hay mucha afición, y vamos, son auténticas joyas que, bueno, de un nivel económico incalculable, no tienen, es que no tienen ni precio, porque cuando es coleccionista son de colección todas. Bueno, oye, ¿podré subirme en la Honda RC213V, la que Marc ganó el campeonato del mundo de MotoGP, por lo menos para hacerme una foto, no sé? Eso seguro, para hacerte fotos y selfies seguro, para algo más ya comprarla va a ser muy complicada, ¿eh? La verdad es que también tener una moto campeona del mundo, y no la del año pasado, también para nosotros, y no una réplica, porque muchas veces en muchos salones, pues lo que llevan las marcas, lo que llevan los patrocinadores son una réplica idéntica, pero es que esta es la que con la que él ganó el campeonato del mundo, es la auténtica. Y vamos, simplemente por ver eso, como te decía, y verán muchas cosas más, pero pues, vamos, es una auténtica, a la gente motera, a Chimo, a la gente que nos gusta las motos, a los aficionados, pues van a pasar un fin de semana, tanto en Cheste como aquí, que se lo van a disfrutar muchísimo, se lo van a pasar muy bien. Oye, pues ya sabéis, a dormir bien poco, ¿eh? Aprovechar mucho el tiempo, porque en Feria Valencia lo que hay es una concentración que se, bueno, para abrir bien los ojos y disfrutarlo mucho. En el ámbito más emocional, desde luego, un sentido homenaje muy merecido, sí, al piloto de Alberic, a Bernat Martínez. Ya recordamos esa tragedia de Laguna Seca, que, hombre, yo creo que es necesario, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo de la moto en Valencia, sí, sí, reconoce el trabajo de Bernat Martínez y su recuerdo, ¿no? Es necesario, Chimo, y además nadie dudó en ningún momento, ni feria, ni federación, ni circuito, y sobre todo los aficionados. Es decir, Bernat era muy querido en Valencia. Hizo las Américas, como que dijimos, se le conoce como pues la persona que venía de correr por decir algo, de Malasia, y a la semana siguiente tiene una carrera en Játiva. Quiero decirte que era todo corazón, y bueno, todo lo que hagamos en memoria de Bernat va a ser poco, pero se está volcando la afición, sobre todo porque quieren el sábado por la tarde a las 6:30 estar con él. Sábado por la tarde, 6:30, homenaje al gran Bernat Martínez, al piloto de Alberic. Efectivamente, le recordamos en esos circuitos urbanos, tumbando la moto, un tío realmente valiente que encontró la muerte allí en Laguna Seca. Vamos a encontrarnos con, en fin, con grandes nombres, con unas máquinas ciertamente impresionantes. Oye, me cuesta la entrada 4 euritos, y el horario tengo, en fin, es bien amplio. A mediodía no cerráis, de 11 a 8 de la tarde, ¿no? De 11 a las 8 ininterrumpidamente. Hay precios, como se suele decir, populares. Damos facilidades para que la gente está federado. Vienen con la entrada de circuito, tengan que solo abonar 4 euros. Si no, la entrada son 5 euros. Vamos, que todo el mundo tenga las máximas facilidades para que el precio no sea un inconveniente en esta fiesta, este fin de semana, que creo que Valencia se va a convertir en, pues bueno, por un fin de semana, una semana, la ciudad motera o de las dos ruedas. La ciudad motera del fin de semana, el circuito Ricardo Tormo como gran protagonista y otro punto de interés en Feria Valencia, en esta gran fiesta de las dos ruedas. Hemos hablado con su director, con Paco Valero, que vaya muy bien. Un abrazo, muchísimas moteros. Muchísimas gracias, Chimo. Servicios informativos. Es la 1:00 en la información. César Molins. Hola, César, buen día. Hola, Chimo, buen día. Així et fa mitja hora. Baròmetre d'octubre del 6. El Partit Popular guanyaria les eleccions generals en un 29,1% dels vots. Sí, segons l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, augmentaria la seva distància respecte al PSOE en 3,4 punts. Els socialistes aconseguirien una estimació de vot del 25,3%, mentre, i esta és la novetat, Ciudadanos se situa ja com a tercera força política per davant de Podemos. El partit d'Albert Rivera aconseguiria un 14,7% dels vots, 3,6 punts més que a l'última enquesta del 6, la de juliol. En canvi, Podemos cau 4,9 punts i passa del 15,7 al 10,8%. La enquesta, ja que recordar que va ser elaborada entre l'1 i el 12 d'octubre, pocs dies abans, després de les eleccions catalanes. Les universitats valencianes són les que quintes més cares del país en primera matrícula. Sí, això ho diu una enquesta, una estadística de preus públics universitaris del curs 2015-2017, publicada pel Ministeri d'Educació. Aquesta estadística ve a dir que per davant de la Comunitat Valenciana està Catalunya, Castilla i Lleó, Madrid i Aragó. En aquest sentit, estudiar un grau d'experimentalitat màxima com medicina, farmàcia, odontologia o fisioteràpia costa el doble de car a la Comunitat Valenciana que, per exemple, a Andalusia. Així val 24,89 euros, allí val 12,62 euros. A més, la Comunitat Valenciana, els últims 6 cursos, s'ha convertit en la tercera autonomia en la que més ha pujat els preus de primera matrícula de grau en aquest tipus de titulacions. S'ha incrementat fins un 50,6% davant l'increment mitjà de la resta del país, que situa en vora el 32%. Parlem de pressupostos. Continua la ronda de consellers en les Corts per explicar estos pressupostos d'enguany als diferents departaments. Sí, avui és el torn de la consellera de Sanitat Universal, també el conseller de Transparència i de la consellera d'Agricultura. La consellera de Sanitat, Carmen Montón, ha dit que els comptes del seu departament pugen a vora 6.000 milions d'euros, és un 7,6% més que enguany i el 34% del pressupost total de la Generalitat. Segons la consellera, Sanitat dedica 16 milions d'euros diaris a mantindre la red assistencial i, a més, acaba amb el copagament. 1 milió d'euros a l'Aquas. Un venedor de la ONCE ha repartit precisament més d'un 1 milió d'euros en diferents cupons en la localitat valenciana. En fi, avui és un dia de gran alegria, però molts, eh? 30 cupons en concret, Ximo, ha repartit en esta localitat valenciana. El venedor, diuen, Luis Gómez Sabio, ha comentat este matí que la major part dels afortunats són clients habituals, per tant, gent de la localitat. Un premi milionari que no és l'únic que ha caigut a la comunitat els últims dies, perquè el passat dimarts el sorteig va deixar 10 premis de 35.000 euros a la plaça de la Reina de València. Continua este incòmode vent de ponent, encara que està fent que les temperatures siguin magnífiques. Desaconsella altament els cardats i els pentinats ben acurats. En fi, i els toldos i tot això. Continua bufant el vent de ponent. Sí, avui les temperatures que van a fregar és 23 graus a València capital, també a Gandia, en el litoral, a l'interior. Les temperatures estaran molt semblants, 22 graus a Ontinyent, 20 graus a Requena, per tant, per a l'època en la que estem, Ximo, caloreta, la que anem a tindre estos dies encara, una situació d'estabilitat que es manté durant els pròxims dies. El cap de setmana es preveu també que siga un temps pues, pràcticament primaveral, este mes de novembre. El vent avui encara bufa de ponent, està previst que xire a mesura que avance la jornada, que bufe fluix variable i el cel, en conseqüència, pues, pràcticament ras. Tornem a trobar-nos a les 12 de la vesprada i actualitzem la informació. Gràcies, César. A tu, de xiu, adéu. La 1 i 4, temps per a l'actualitat del València, per a la llàgrima que és el joc del València, per al desastre absolut d'ahir a Bèlgica. Pues ho contem en un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Sí, senyor. Sin paliativos. Desastre absolut. Un ànima en pena. Cristo Jesús. Ahir l'escoltava. La narració de Manolo Montal, Salva Folgado, de Sempere i companyia. Quina llàgrima, dient, això és una llàgrima. Això és una llàgrima. És un alma en pena, per l'amor de Déu. Un equip desnortat, no té líder, bloquejat, sense futbol. Cristo Jesús, que en la primera volta que tira Paquito en tres tres pals és el minut 80, per l'amor de Déu. Això es pot aguantar? 80. Perdó, 82. Este era el matiz que quería usted hacer, sí. Don Vicente. Me parece muy bien. Mire a ver lo que le dice Arantxa. Con lo bien que había empezado Chimo y para un matiz de un minuto. No, es que, perdón. Es que el primer balón. ¿Estaba haciéndolo bonito y de corazón? No, yo lo estaba sintiendo. ¿Usted cree que el Valencia, casi centenari, ese escut, mereix que se passeche per Europa en esa desgana? Porte un cabreig, Guido Vicente, que estigues allà clau. Perquè sóc de natural de xin alegre, perquè tinc este caràcter i este parat. Però per dins estic... Mire, com no puc estar d'acord, avui, en la portada de Superdeporte. Però jo canviava la B per la V i canviava el Basta per el Bete. Igual que els aficionats que anaren, els valents que anaren a Bèlgica. Nuno! Vete ya, per l'amor de Déu, Nuno. Fes-te un favor i fes-li al valencianisme. Nuno, vete ya. Ale, per la madre. Bueno, Carlos, ¿qué tal? No, si no me dice lo de King Cup, yo no hablo. A don Vicente Bau. Muy buenas. Como siempre, que es el capitán en jefe. Tristísimo, hoy también, ¿eh? De la delegación deportiva de Valencia Abierta. Y está el redactor en Cup. ¿Y qué cap? De Superdeporte, Carlos Bosch. Eso ya es una otra cosa, ¿eh? Bueno, yo ya pégate el... Molt bé, Chimo. Yo ya me... Bueno, ya está, ya me descarrega. ¿Vas a mollat? Sí, que... ¿Vas a mollat y punto? Mira, sí. Mira. De la puña que pegares. La ungla morá. La ungla morá. Feste una foto de la ungla y fíjala en Twitter. De la mala gente. Carlos Bosch, tengo que decirle una cosa. Hoy he venido como siempre, mi hora puntual, prontito. Sí, me has llamado como siempre. No, prontito. Sí, a ver, ya unos cuartos me cuida de gas. Escúcheme. Me tiene machacado, chico. Carlos Bosch, escúcheme. El señor Rovira tenía encima de la mesa 7 papeles, pero todos eran del Valencia, de Nuno, de tal. O sea, se ha olvidado hasta del programa que tiene entero. Y estaba en ses en flama. ¿Cómo? Encendido. Yo no le he tocado por si acaso me quemaba. Fíjese. ¿Cómo andaba? Las cosas como son. Titular, y yo también. Un titular, don Vicente, ¿cómo se siente? Un titular de corazón, es decir, de sentimiento. ¿Cómo está usted? Engañado. Me siento engañado. Pues está muy bien. Porque me están tomando el pelo. Además. Pues está muy bien. Pues porque no me gusta de los espíritus y de los santos. Sí. Está y cada vez que habla, me suena cachondeo. Sí. Yo ya no sé. Sí, estoy cambiando el estáis el muy bien hoy, ¿eh? Hoy os dejo porque estáis. Por una amarga melancolía. O sea, tengo amarga melancolía. Chimo, yo no va per ahí. Yo va en la contra de Wii, contra alguna cosa que otra, que oye, bueno. Es que sí. Pero al final se me queda la idea del pedo de foto, que con ya en un Seattle, el pedo de foto, vas a escribir el pedo de madre y eso. Y no sé si la palabra melancolía es bona, pero yo lo que pensaba ir era, tío, este Nuno, lo que saca Regate en 2 meses es una barbaridad. Uh-huh. Primer, la ilusión de la Chen, un proyecto que... és difícil de saber on va un equip que estava fet, és que o sea, ho ha de fer tot, perquè al final construir és molt difícil, però destruir costa és fàcil. Mira estos locos de ISIS, lo que en Palmira, la ciudad de las palmeras, de no, es una ciudad històrica i en un minut la rompe. És a dir, lo que ha trencat uno, i sobretot jo pensava, tio, si ho teníem tot a huevo, si és que ho teníem tot a huevo. Teníem a huevo. Una estructura de club, teníem una secretaria tècnica, teníem una afició... És que és increïble. Teníem un tio que posava la pasta. Claro. Lo teníem tot. Mira, acaba de parlar en Jordi Bruixola perquè avui ve a la tele, al Murciélago, i no sé si la setmana passada o quan va ser... Sí, la setmana passada... Vas coincidir en ell també en la tele i li estava comentant, tio, vaig a escriure un article sobre... Mira, això que estic comentant vaig a mesclar per les idees, òbviament, no? I una és una que va dir Jordi Bruixola, que la tinc que guardar, diu, si és que el València té el més difícil, és un tio que fica la pasta. Sí, sí. Si és que el més difícil ho tenim. Tiene dos coses... És que me torne loco en el Nuno, que és que així n'estic jo. És que tiene las dos cosas más difíciles, un tío que porta la pasta y, ojo, y una afición que se deja la piel en el campo. Que yo estoy harto de leer que si pitan no pitan, van al campo y se deja la vida en el campo, que hagan lo que quieran. Ahora será la culpa de la afición. Que hagan lo que quieran. ¿Puedo contar una cosa? Yo soy aficionado. ¿Puedo decir una cosa de la afición rápido antes de que Chimo? Porque hoy tenemos hasta cortes, ¿eh? Bueno. Y habrá que ponerlo, ¿no? Tú, Rovira, hombre. Porque son interesantes. Vamos a ver. El año pasado, desde los madriles, los amigos de Méndez decían, periodistas amigos de Méndez, que Nuno era el culpable o el responsable del buen ambiente que había en Mestalla, que no lo había conseguido ni Benítez, ni Quique, ni Emery. ¿Os acordáis que lo conté alguna vez? Sí. Este año no hay buen ambiente y la culpa es de la afición. Vamos a ver. Si ha pasado la culpa de Nuno, este año no será de Nuno también. Es que le echan la culpa a la afición, efectivamente, señor. Pero si el año pasado era el responsable era Nuno, este año también será el responsable Nuno, ¿no? Este año el responsable es la afición. Usted, hombre, haré otro tocar hablando, en las, tú. Usted me está hablando... De Radio Meseta, de los periodistas amigos de Méndez. Sí, pues... No del Valencia. No, claro, ¿de qué estoy hablando yo? Que nos toma... eso. No, estoy utilizando su lenguaje. Ah, perdón. ¿Y pero debate, tú te has dado cuenta en el matiz? Parece chiringuito de ¿Y este año no es culpa de Méndez? De Nuno, perdón. Junto de Nuno. Los dos. Ya. ¡Ay, paisarey! ¡Paisarey! En el análisis de Nuno ya una novedad, que por lo menos es la primera volta que yo... ¿Una nu novedad? Una nu novedad. Y es que señala a los futbolistas, que señala la mala forma de futbolistas de manera individual. Nuno y su análisis. Por la imagen, ¿no? Y por el juego que producimos, no es para nada lo que queremos ser. Y no es el equipo que tiene que ser representando un gran club como es el Valencia Club de Fútbol. Pero no creo que sea el tocar fondo. Creo que es estamos siendo irregulares, bastante irregulares. No acabamos de concretar y de repetir buenas actuaciones, y eso es lo que el equipo necesita. Necesita crecer, necesita mejorar, y el juego y los resultados aparecen, seguramente aparecerán por en ese camino. Ahora no creo que sea el tocar fondo. Creo que es el momento de analizar, de reflexionar, porque hay cuestiones individuales que tenemos que mejorar bastante. Y un equipo está hecho de individualidades, está hecho de una idea de juego, y no estamos siendo capaces de repetir lo que queremos ser, el equipo que hemos sido antes, y no acabamos de reencontrar. Vale, no, lo tengo. lo tengo. Dos cosas. No hemos tocado fondo. Cuidado. No se siente con la soga al cuello. Sí. Pues no hemos tocado fondo, esto puede ir a peor. Y la segunda, las individualidades. Per primera volta no defensa a jugadores. Pero ojo, no solo no defiende a los jugadores, no, medio señala que ciertas individualidades no funcionan. Yo pregunto, ¿cuánta gente cabe en el banquillo? Eso, todas las individualidades del banquillo. Es que no funciona. Gallá la temporada pasada, la joya de la corona. El expreso de Pedrerol. Que tuvimos que blindarlo porque si no se la emportaban igual que a Bernat y a Jordi Alba. ¿Dónde está ese Gallá? Mira, Chimo. Ahora me fue una metáfora. Ahora fue una metáfora en la radio. Imagina que yo soy el director de la radio. Si el director de la radio y ningún periodista de la radio funciona, las culpas del director. Las culpas meua. Están no le peguen más voltes. Ya no, a mí me da igual si Damunt la año pasado funcionaban. Entonces la culpa es del gestor de la radio. Y puto. Pero usted que me está contando. Usted lo que tiene que hacer es que esos jugadores que son buenos, unos más que otros jóvenes, no sé qué, funcionen. Y si no funcionan, la culpa es tuya. ¿Y qué dio Dani Parejo? Impotencia, que a mí es una parábola también, que el capitán del Valencia, digo, estamos impotentes, o sea, no saben pero aún tirar. Ahora Dani también, unas declaraciones de la memoria. Que hoy nos hemos visto superados, que no sabes las cosas, que estamos mejor un poco faltos de confianza, y yo creo que son causas y los motivos por los que a lo mejor no estamos encontrando nuestro juego. Llevamos, es verdad que dos o tres partidos que el equipo mejor, aun jugando no lo bien que quisiéramos, tampoco estamos dando una sensación buena de que podemos ganar aún no jugando bien. Se nos complican los partidos, y es verdad que tenemos que reaccionar, así no podemos continuar porque no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado, no vamos a ningún lado, lo dice Parejo. ¿Dónde estaba Parejo ayer en Berlín? No, perdón. Déjeme apuntar. Lo dice Parejo, el capitán de uno de los espíritus y de los santos. Manolo Castaño dice, el Chimo se ha desatado. Y el Juan Carlos dice, collons, el chillón, oye Chimo. Sí. Perdoneo, ya sé que este guara... Está usted muy bien hoy, Chimo. Yo no... sí. Chimo, Romina y King Cap. No. Yo de lo de Nuno voy a decirlo sin chillar, porque yo el que tiene que chillar es Chimo, pero yo de la rueda de prensa de Nuno y también de la de Parejo, pero bueno, yo torné a la de Nuno, ni a un detalle, voy a decir, Nuno le pega un palo a Negredo ahí. Tres pega, ¿eh? No lo hemos del tema de Negredo. Me he saltado el guión. Lo tengo en otro. Perdón, un día que hay guión. Claro, me paséis el guión, tío. No me paséis el guión. Hay también un análisis sobre Negredo. Perdón. Nuno sobre Negredo. Es que llega muy justo. creo que es un tema que ya ha sido hablado y aclarado. Yo nunca he dejado de contar con un jugador que me demuestre que quiere estar en el equipo, y eso está claro. Nosotros tomamos decisiones basadas en lo que creemos mejor, en lo que analizamos, los datos que tenemos, son todas cuestiones internas que nosotros analizamos y nos hace tomar las decisiones. Pero nunca he dejado de contar con un jugador que me demuestre que quiere estar. Te la pido. Toma. Lo dice me la pido. Lo dice dos veces en esta. Sí. Y luego en otra pregunta. Y dice sí. Y lo repite tres veces, ¿vale? Lleva 10 ruedas de prensa diciendo que son cuestiones deportivas. Y ayer le pega un palo que lo dobla. Que no digo que no haya algo o bastante de verdad en lo que dice. Yo no estoy diciendo que Negredo entre bien ni que se mezca a ser titular, ¿eh? Yo no digo eso. Mi reflexión es, pero tú ayer le pegas un palo a Negredo, pero que Negredo no ha jugado, tío. Pero que no ha jugado. Pero no, pero perdón, no solo no ha jugado. ¿Esto qué es? No solo no ha jugado, sino que te lo quitas del medio una hora y media antes de que empiece el partido y te lo has llevado al partido. Pero que no ha jugado Negredo, pero usted está cogiendo un chivo expiatorio. Solo una pregunta al señor Bos, a usted también, señor Bos. Pero el señor Bos que está en el día a día, una rápida. No, guárdela. Seguro que es un preguntón. Es decir, don Carlos Bos va a tener una pregunta para usted. Pero por terminar el análisis, ¿por qué Parejo, preguntado también por Negredo, dice otra cosa importante? Y es, desmiente al entrenador. Dice que está entrenando bien. Ahí está Parejo. No, yo creo que está entrenando bien. Ha demostrado que es un profesional. Y ya te digo que son cuestiones en las que yo no puedo entrar a valorar. Y es el míster el que tiene que decidir. Sí, vale. Sí, el míster decide, Dani, pero está entrenando bien. Tú lo ves entrenar y está entrenando bien. Que justo es que lo dice. Ha desmentido Nuno diciendo que no cuenta con él porque no se apunta, porque no está. Porque no entrena. Yo simplemente quiero hacer una pregunta. El Valencia Club de Fútbol. ¿Alcácer juega bien en el Valencia Club de Fútbol? No, desaparegut. ¿Rodrigo ha jugado algún partido bien en su vida en el Valencia Club de Fútbol? Alguno muy poco. Desaparegut. ¿Negredo ha jugado algún partido? Pues alguno, sí. Muy poco. Alguno, muy pocos. ¿Tiene delanteros en Valencia con uno de los Espíritus Santos y Mario Pintos? No juegan los delanteros. Alcácer, ayer, delantero internacional con España, que juega con la Roja. Alcácer, ayer, hasta el minuto 82... Jorge Valdano, amante casi de Alcácer, que lo quiere acuñar, dijo, ha tirado por primera vez a puerta, ha tocado por primera vez a puerta el balón en el minuto 82. Entonces yo, perdón, no veo un motivo que aparten a Negredo del equipo, pero ya me parece un cachondeo que se lo lleven allí y que una hora y media antes de que empiece el partido le digan que te quedes en casa. Me parece una falta de respeto. Hay un oyente que dice, oye, de lo exaltado que está Chimo, pues está dinámico. Me tiembla la cuchara. Hoy reparte zascas y levanta la voz hasta Chimo Rovira. Lo dice José. Es un ídolo de masa. Yo volví a hacer una reflexión desde el punto de vista futbolístico también. Voy a decir, el Valencia ir, si guanya el partido, se clasifica matemáticamente, porque era muy probable que el Lyon no guanyara al Zenit, y de frente en el descans ya se sabía que andaba guanyante el Zenit, creo que 0-1 el descans, ¿vale? O sea, que la carambola era mínima, era muy lógica, era muy óptica la carambola. Y tú te puedes clasificar para la siguiente fase de la Champions, exitazo, y no metes la pierna. Pero Carlos, contra el Genk y los jugadores, no. Contra el Manchester City, es el Genk en Europa. Pero no, pero es que el debate ya no Chimo va por Rovira, el rival. Chimo Rovira, déjeme hacer pero una pregunta. El debate no va por el rival. Déjeme hacerle una pregunta. Y los jugadores no meten la déjeme pierna. Hacerle, esto no tiene remedio. Déjeme hacerle una pregunta. Es la conclusión. Al señor Carlos Bos, cuando dice que no meten la pierna, no es que no sepan no meter la pierna. Es que igual no quiere meter la pierna. Yo no voy tan lejos. Yo lo que digo, no, yo no voy tan lejos porque no sé si realmente los futbolistas le hacen la cama. Yo lo que digo es que el equipo está bloqueadísimo y no tiene argumentos ni siquiera ante el Genk. Pero y eso, y es que el entrenador da unas órdenes y los futbolistas o no le entienden o no creen en esas órdenes. Y eso en fútbol solo tiene una solución y es tirar al entrenador. Eso está claro. Está, y Peter Lim, y Lejun, y quien sea, pues que hagan lo que tengan que hacer. Pero desde punto de vista futbolístico, el equipo, el diagnóstico es ese y la solución es esa. Hay una... Y luego hay una parte social, que es que encima la gente no lo puede ni ver. Y el pollo que se va a montar el próximo partido en Mestalla es mi Nino. Perdón, es chulo. La parte social, que esa te la adjudicas tú mismo. Es decir, si la gente no puede ni ver a Nuno, es porque Nuno ha hecho el poder de no querer ver a la gente. Y la gente lo desprecia. Sí, hombre, no queda claro. O sea, que la gente no juzga porque sí. Ojo, la afición del Valencia despachaba ayer al partido. Gritaba: Nuno, vete ya. A mí me parece la noticia del día. Es alucinante. A mí me parece la noticia del día. Y te digo una cosa. ¿Cuál es Valencia, Naren? Bora Sent. O hago un mes de Sent. Pero no, mira, yo había hecho molt de aficionado antes de ser periodista. Había hecho molt, no, pero prou, ¿eh? Y tú, cuando te vas, te puches en autobús y te vas una kilómetra, o te vas en un coche, vas de festa, los colegas, tío. Pero de festa gorda, ¿eh? Pero festivalaco. Pero vamos, que yo en la calle Laurel de Logroño las que hemos liado, ¿eh? Los domingos de Batí. Que vas con otro tono, vas con otro tono, vas con otro ánimo. O sea, la gente me estalla, que se entienda. Llámalo más cascarrabias, por decirlo de alguna manera, pero que se entienda, es aquello que dice, no, en tribuna, sí, pero es así, es un análisis sociológico del estadio, ¿vale? Y tú cuando vas fuera, tú vas a animar como un loco, no sé qué, y que ya te canten en Bélgica, Nuno, vete ya. A mí, para mí es la noticia del día, ¿eh? En Bélgica te cantan Nuno, vete ya. Ojo, primero también hay que destacar una cosa. Primera victoria en su historia mundial del Gante en la Champions League. Vicente Bau, pero es que no dejé perdido en su campo en toda la temporada. Es decir, tú tenías. No. El día para mí es la página 2-3 de Super. Ahí está el Gante con el indio, que es la mascota. que para ellos han ganado la Champions. ¿Cómo? Como locos estaban. Este es el equipo, perdón, que nos ha ganado nosotros. Perdón, y encima, alucinante, porque encima son educados. Claro. Y lo han disfrutado. Este es el equipo que nos ha ganado nosotros. No, pero no te ha ganado. Es que te ha tomado el pelo durante todo el partido. Y te digo más. Unos chalados. Si contra el Gante es una eliminatoria, nos habría eliminado. ¿Cómo? Porque 2-1 y 1-0. Gol fuera de casa, eliminado. Es que está superado por todas partes. Pero ayer teníamos aquí un debate con Pau Fuster. Y el debate era: si ganas, sí. ¿Y si pierde qué? O sea, quiero decir, la posibilidad de que ganes matemática, la que pierdes matemática, si ganas está clasificado. No. Yo decía, Pero ninguno se planteaba que podían palmar en Bélgica. Carlos. No, perdona. Yo vas a decir, ojo. Mi peor pesadilla. Acudimos a fútbol. Acudimos a la experiencia reciente del equipo. Y la experiencia reciente del equipo te dice que puedes palmar en Bélgica porque pudiste no ganar al Gante en Mestalla. No saliste al campo en el Calderón. Y el Levante. No ganaste al Gante, pero lo hiciste 10 ocasiones. Sí, Carlos. Pero luego diste síntomas de equipo débil. Y contra Levante haces el partido que haces. Y la diferencia entre Levante y el Gante, y dicho esto con todo respeto para Levante, es que el Gante, aunque no tenga calidad o la calidad que tiene el Valencia, es un equipo que está en la Champions porque ha ganado la Liga. Y cuando un equipo gana la Liga. Y porque va, tiene cosas. Y va primero, cuando un equipo gana la Liga. Perdón. Y es el equipo que te gana, tío. Perdón. Porque no es el Levante. Y el Gante. Moral, y el Gante en esta temporada va primero también de la Liga Belga. Claro. Cosa que no le había pasado nunca. Y está en un momento creciente. Todo eso hay que contraatacarlo. ¿Con qué? Haciendo equipo. Jugando bien. Dando un poco la cara. Y ayer, lo mejor que le pasó a Valencia, ¿sabe qué fue? El 1-0. Corto resultado en contra de Valencia. ¿Cómo no van estos 100 valientes que naren a ir a Bélgica? ¿Cómo no van a cantar? ¿Cómo no va a cantar Nuno vete ya si en la media parte se veía que no había manera, que el equipo estaba encallado? Y todo lo mes que se le ocurrís al monstruo de Nuno es cambiar a Mina per Piatti, que no le está pegando esta temporada una pata a un pot. O sea, este es el cambio. Chimo te robo, porque hay un momento cómico. ¿Pavila? Es que cuando tú vas 1-0. Ha quitado Mina y no tenemos, solo tenemos, no tenemos delantero en el banquillo. Claro, es que no. Tú vas perdiendo 1-0. Es que el problema. Tienes que empatar y en el banquillo no tienes delantero. Es que el problema. Porque Mina lo habías quitado, Rodrigo está lesionado y el otro está. Pues eso es lo que estaba diciendo yo, que el problema. En la grada. El problema de Negredo es más amplio de lo que parece. Es que solo tienes al Cáceres. Para sacar a De Paul, porque ahí era partido, pero De Paul. Ahí de la partida, que de forma que era complicar la vida. A mí sí está en forma, pero. No, no, me refiero que tú cuando te tiras. Habrá que motivarlo. Que se tiene pájaros en la cabeza, quitárselos, collons. Pero si no tiene pájaros. Va por ahí a tomar gasolina. Pero si es que no tiene pájaros. Si De Paul el año pasado era el gran brindis al sol de Valencia Club de Fútbol, un joven que funcionaba bien. Y te la, y te la has cargado. No se ha suicidado De Paul, lo has quitado. ¿Qué es lo que ha pasado con De Paul? El pobre De Paul. De Paul es un buen chaval y no es un Banega, claro. Que la gente lo tenga claro, ¿eh? De Paul no es un Banega. ¿Por qué no lo pone? Y yo voy a decir, Chimo, voy a decir una cosa. ¿Por qué hace cachondeo en los entrenamientos? Porque es amigo de Negredo. Ah, voy a decir una cosa. Está ahí. Voy a decir una ahí. Cosa. No, sí, un momento. Voy a matizarlo. No digo que en uno no convoque a De Paul por ser amigo de Negredo. Digo que en el vestuario del Valencia se dice, se comenta, se rumorea, que diría el butano, ¿eh? En el vestuario del Valencia corre el rumor, el comentario de que De Paul no ha convocado por ser amigo de Negredo. Y esto es muy grave. Que no digo que sea verdad. Digo que cuando Nuno dice es por cuestiones deportivas, en el vestuario no se lo creen. Y cuando en un vestuario corre el rumor de que el entrenador decide por amistades y caprichos, es muy grave. Tiene mucho fondo. Perdón, usted ha dicho que en el vestuario no se lo cree nadie lo que está sucediendo. No nos lo creemos, pero si lo creen los jugadores, hay solución. Pero usted sabe, perdóneme un segundo, usted sabe, y yo lo sé, que uno de los líderes de ese vestuario se llama Álvaro Negredo. Porque recibe bien a la gente, porque trata bien a la gente, porque ayuda a los jovencitos. ¿Es así o no es así, señor Ross? Y lo expedienta porque dice la verdad en Marca, porque dice una verdad a los ojos de todo el mundo, y es que juegan lejos de la portería. Carlos no está muy de acuerdo en eso. No. Hay opciones también de que quieren hacer caja y quitarse. En cualquier caso, por lo que dices tú, de que es uno de los líderes, el palo que le mete Nuno a Negredo ayer, en clave de vestuario, y el vestuario son amigos, enemigos, gente que trabaja, dos carantoñas de Negredo hoy, a Bezo, a De Paul y a Gallá, matan a Nuno, porque Negredo tiene ese punto de querido por todos. Entonces, que en cuanto le haga tres bromas hoy Negredo, ya se los ha ganado. Porque es que esto es así, tiene ascendencia sobre la gente. Pero es que es un líder del vestuario. Claro, pues cuanto Carantoña ya no tiene para la causa. Y ya está. Pero en uno que está preparando la parte de SIDA, pero el tema es, ¿no? Negredo puede ser. Claro. Vamos a ver, si yo soy Peter Lim y me gasto 30 millones de euros porque me lo piden uno y mi amigo Méndez me aconseja y me dice que es el delantero para Valencia. El primer fallo. Millones, y me pulo la plusvalía de Nico Otamendi, que ha sido la mejor plusvalía que tuvo el Valencia la temporada pasada. Sí. Yo ahora me voy, tengo que ganarme a cara Nuno y dile, anem a more, primo, tú ahora a este primo. Este que fique gols, o le bascolláis a Nirán, o te embardas a Oporto y te vas a rear bascollar. A mí me parece muy correcta su exposición, señor Rovira. Pero usted ha dicho, si yo soy Peter Lim y viene mi amigo Méndez, por ahí falla. Pero es que porque Méndez es, según Peter Lim, es su amigo. Pero para Méndez, no se equivoque, es un empresario. Méndez. Y si en esta operación, Palma, ¿cuánto pueden pagar hoy por hoy por Álvaro Negredo? Dos chavas. Va a palmar mucho, me parece. Una chava. Va a palmar 25 millones de euros. Pero el tema. Mucho dinero. Pero recibiste, ojo, al grito de este es mi delantero y le quitaste el protagonista. Alcácer, que ese día había marcado el gol, no sé cuánto. Ese día cumplía años, había marcado un gol y lo habían convocado para la selección absoluta. Y en la sala de prensa, después del partido, le pegas. Que es Nuno Manuel. No, pero es que lo dijo la sala de prensa después del partido. Hombre, yo tuve que cambiar la portada, me vas a contar a mí. Y yo llamé a una persona al Valencia y le dije, mira, yo estoy encantado con que el entrenador diga que viene un delantero bomba, pero ese tío está loco, lo tenéis que controlar. Porque está haciendo, quitándole protagonismo a Paco. No te hicieron mucho caso, ¿eh? No, ninguno. No tengo poder, ¿eh? Ninguno. Yo ya acerté, ¿eh? Los futbolistas no confían en uno. Se ve claramente ni en su sistema, ni en la manera de trabajar, ni en cómo hacer las alineaciones, ni en cómo expedienta a los compañeros, etcétera. Ahora, ¿la solución qué es? ¿Tiremos en uno? Sí. ¿O le digamos a Peter Lim que se gaste en...? No. El equipo tenía que reforzarlo, pero el entrenador tenía que cambiarlo. Desde el punto de vista futbolista y la misma opinión, sí, sea desde el fútbol, ¿eh? Esperemos a Balaídos. Balaídos era... Si sentamos clavados... Hago un lector que nos ha dicho, hombre, hoy esperaban uno detallado, pero supongo que es la del domingo. Bueno, más o menos. Eso se comentó ayer en el despacho de Montoro. Ojo, que después de Balaídos... Habrá tiempo, lamentablemente. Después de Balaídos, que es un equipo, el Celta. Un equipazo. Que está jugando un fútbol estupendo, además, y muy bonito de ver, y muy alegre, es decir, anti-Valencia. Después hay un parón de liga. Es decir, que si pierdes contra el Celta de una forma más o menos bochornosa, 1-0, como ayer, y pasa para donde liga, aquí se monta la de ellos. Si pierdes si no contra nada. El Celta, como perdiste en el Calderón o en San Mamés, es no haciendo nada. Y yo digo una cosa, y lo digo con respeto, porque Morales lo está haciendo muy bien. Pero si tú, en vez de Morales, que tiene el 0-1 en Mestalla, pero es así gigantoide, ¿no? Y telegrafía cuando se perfila y está una hora para hacer, para metértela ya y el portero lo ve a un kilómetro. Pero Nolito no te la va a telegrafiar, ¿eh? Nolito te la esconde hasta el final y cuando te cuida, ¡pam!, te la ha metido por ahí, ¿eh? Claro. O sea que Nolito no te telegrafía, vamos, porque si Morales hace el 0-1, Garen viste, ¿eh? Pero acordaros de Nogales haciendo esa jugada. Está una hora perfilándole y el gata me arma, ¡pam! Nolito hasta última hora no te dice dónde va, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Os digo una realidad. Esta mañana, justo antes de venir, 9 menos cuarto. Si no, doy fe, porque a mí me tienen machacado, ¿eh? 9 menos cuarto, he hecho una quiniela. ¿Y sabes qué? Puesto 0-3 al Valencia. Naturalmente. Ah, vale. He puesto 1-2 en la quiniela. Yo no he puesto que el Valencia pierda la quiniela en mi vida, te lo prometo. Déjeme un segundo, ¿sabe por qué? Porque había 3 valencianistas al lado diciéndome, hay un uno. Yo no. Es que no creen en ese Valencia, no creen en este Valencia. No le pongas un uno, Cheva, me está tocando la moral, hombre. ¿Tú crees que lo he puesto yo? Ah, vale, hombre. O sea, quiniela ha sido fungida. Que no la ha sellado. Claro, naturalmente. Yo siempre digo, vale, hoy vamos a perder, pero yo le pongo un 2 y ya acertaré la semana que viene y ya está. Pero es que eran valencianistas de toda la vida y prefieren casi el 1 y eso es gravísimo. Wow, que mi madre me envió un WhatsApp en el descanso del Valencia Levante y me dice, ya bueno, si perden y tienen al 1, yo firme ya. Mi madre, que con 60 años se fue sola a Göteborg, sola, ¿eh? Pobre con 60 Dios. Años. Sola, yo estaba trabajando, se fue sola. Y que mi madre, yo me impactó, yo hice la contra con eso. Bueno, mire, yo me impactó que usted no la leyó, pero. Que no, yo, perdóname. ¿Cuál era el titular? No, hombre, se lo voy a decir a usted, ¿eh? Mamá, te quiero. De las grandes crisis. No tiene tabla, ¿sabes? El abuelo. De las grandes crisis siempre vienen las grandes catarsis, y de esas grandes catarsis se renace. I el València té molts anys, quasi 100. Vull dir, que també això aprofita com a lliçó per a Peter Lim i per a l'estructura del club, en el sentit de, ara qui le pone firmes a Nuno? ¿Cuál és el problema de que no se pueda poner firmes a Nuno? Que no existe la figura, que és el mandamás, i ha cerrado el equipo com un búnker. I estic molt d'acord amb el meu amic Carlos Bosch en ese titular. Rodrigo Cayo, contigo empezó todo, porque ahí empezó. ¿Qué titulares? No, ahí empezó la erosión de un presidente querido por el valencianismo, Amadeo Salvo, y una secretaría técnica como la de Rufete, que al lado de cómo ficha Méndez son premios Nobel. No hay más preguntas, señor. Si vos lo miras, me quito el sombrero. Me quito el sombrero. El Nuno, el Hijo y el Espíritu Santo. La caigula agua y todo. No. Estoy mareado. La caigula agua y todo. Vaya charco has hecho. Uno, mira, explicaos. Es un placer vibrar el valencianismo en la tuya compañía. Don Adeu. Vicente. Sí. El jueves es día de Foment Esportistes en Reptes. Usted sabe que Foment Esportistes en Reptes, igual que lo saben nuestros oyentes, es un proyecto de la Fundación Trinidad Alfonso. ¿Para qué? Pues para dotar económicamente a los deportistas valencianos para que consigan medallas, como por ejemplo ha hecho nuestro héroe de hoy, don Vicente. ¿Sabe cómo se llama de nombre nuestro héroe de hoy? Sí, porque se lo voy a decir a Carlos Bosch, que le va a sorprender. De nombre, Kim. Es valenciano. ¿Quién Cap? Kim López. Ah, vale. Un fenómeno. Regresó hace pocos días a España desde Doha y su maleta tenía más peso a la vuelta que a la ida. Bueno, porque es que no solamente se trajo desde Doha a Valencia una medalla, sino dos. Dos. Fantástico. Y aún estaba él a regañadientes porque quería todavía más y más y más. El deportista valenciano alcanzaba un bronce en peso y una plata en el disco. Ambas pruebas, hay que recordar, de la categoría F12. Bueno, un valor sólido y seguro del proyecto FER, por supuesto, nos alegramos mucho. Él hubiera querido algún oro, pero con este doblete, plata en disco y bronce en peso, realmente es para estar muy orgullosos, como estamos los valencianos. Y quédese de este proyecto FER con el titular de Kim López. Otros atletas querrían ser valencianos para estar en el FER. Bonito. Diga usted que sí. Con chispa. Diga usted que sí. El proyecto FER, Foment Esportistes en Reptes, per ajudar als esportistes valencians. a guanyar medalles, escolta, i a passejar valencianisme per el món. Nuno no tiene fe. Don Vicente, Nuno, a Nuno li queda mitja talla de moño. Valencia Bikes, segundo salón de la bicicleta. Montaña, carretera, trial, exhibiciones espectaculares y muchas sorpresas más. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. ¿Te casas? Ven a fiesta y boda y conoce las últimas tendencias nupciales en moda, calzado, viajes, joyería, salones, catering, fotógrafo, vídeo, todo lo que te imagines para tu boda con los mejores descuentos y promociones. Además de un sinfín de sorpresas. Ven a fiesta y boda y descubre. Emocionate, comparte y enamórate. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. Bueno, pues después está, en fin, repasad, estiendonad a la actualidad de València, club de futbol, es de veres que estén calents, pero también tenen ganas de disfrutar, de pasar-ho bé, y com és dijous, y con cada semana, cuando toca dijous, si es la una y mitja, toca etes, estemos para que sonen les cucañes, estemos para que sonen la chirimita y parlar de festa y de falles, así en la 97.7 Radio, en compañía del mestre Moisés Domínguez. Hola, Moses. ¿Qué tal, bonico? Muy buenas. Tengas. ¿Dónde andas? ¿Dónde te pillo hoy? Ahora mismo en casa, porque acabo de venir de hacer un reportaje de esos que dices, che, una cosa de estas que no habías visto hasta ahora en tu vida, y ya la has visto también, por si te faltaba algo nuevo por ver. Es un gente que viene de muy lejos a hacer deporte a Valencia, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿no? Correcto. Un crucero de italianos, y ahí han llegado 100 italianos al Jardín del Turia, a la Ciudad de las Artes, a completar un maratón. Es decir, en cada una de las tres paradas que hicieron, en Civitavecchia, en Palma de Mallorca y aquí, han completado un recorrido de 42 kilómetros. Aquí faltaban los 10 últimos. Se había abierto inscripción para que todos los que salen a entrenar un poquito por la mañana, pues en lugar de dar una vuelta por el río, pues que se juntaran con estos italianos. Y nada, y eso es lo que se ha hecho. Ha ganado uno de los nuestros, por supuesto, Hichame Taichmi, que es hijo adoptivo de aquí de Valencia, y ya está muy bien. Acababa ahí en las pistas del río y los italianos se lo han pasado en grande. Genial, lo leeremos en el digital y en el periódico. Hoy es tiempo de hablar de actualidad festera y fallera. Y Ufén también en compañía de Leonardo Marín y Camacho. ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué tal? Ximo, com estàs? Molt bé, perfecte. Bueno, vos tirem falta els dos, en el que m'agrada tindre vos així en el Rogle, però avui esteu per ahí volanderos. Tu per on pares? Pues va sonar una miqueta raro. No estic encara, estic arribant, perquè la veritat és que això dels GPS, dels cotxes, jo crec que no valen només que fa pedres. Però bueno, estic de camí, estic arribant a Deniva, que bueno, ja el tinguem amb Enrique Ballesteros fa un parell de dies o tres, en el programa especial que farem des de l'Hotel Las Arenas, i bueno, estan presentant aquest concurs fantàstic de talladors de pernil, Se tiene que celebrar el centro comercial, nuevo centro, este fin de semana, no, el fin de semana que ve. Pero bueno, este de Camille, yo no sé qué van a pensar, es nuestros oyentes, que bueno, está Moisés en un creuer de italians y yo pues a mí, en pernil. El es oreille de pernil. La única diferencia, la única diferencia es que lo suyo era jamón y lo mío era sudor y reflex y isotónico. De meses en tan de italiano ya te di que es pro mes perillos que estar propio de un tallador de pernil. Sí, además el jamón italiano no vale nada, lo llaman prosciutto y es una cosa como infumable la verdad. Calla. Bueno, anem a lo que anem. Jo vos agraeix que estigueu així i que feu l'esforç perquè la secció de la informació fallera la puguem tindre a punt. Pues no sé, empezamos por donde queráis. Yo he empezado comentando esta mañana, Moisés, con Arancha, este concurso de playback, este momento en la Sala Canal, ahí Cavicente Ramírez, que es un momento bonito, porque el concurso de playback de Junta Central Fallera hay mucho talento, pero también es un primer momento para las falleras mayores de Valencia y la corte, y hay mucho cotilleo también de indumentaria, en fin, fue un día bonito, ¿no? Es una pasarela mítica, el debut de la fallera mayor de Valencia en la Corte de Honor en la pasarela de la Sala Canal. No hay acontecimiento de ese estilo como ese. Es una especie de bautismo de fuego para todas ellas, y de hecho hay mucha gente que va adrede a verlas y a pegar el cotillazo de verlas, primero de verlas y luego de ver cómo van. Esta me gusta, esta no, esta va corta, esta la ha vestido el enemigo, esta que bien va, no sé qué. Luego hay que verse uno cómo va vestido, uno mismo, ¿sabes? Los que teorizan sobre quién va bien y quién va mal, ¿sabes? Y es un acto que tiene eso, que tiene ese perfil, ese encanto de alguna manera, y que digamos remata lo que es una noche espectacular, que son las actuaciones musicales de las comisiones de falla, de las cuales luego te diré. Y además hay una cosa que notas mucho en este concurso y en esta pasarela, que es que me perdonen las chicas, que me perdonen lo mal que desfilan ahora en comparación a lo bien que van a desfilar dentro de 2, y no digamos ya dentro de 12 meses. Yo no sé cuántas cosas aprenderán las chicas durante el tiempo que están en la Corte de Honor, pero destrozar una pasarela andando y comerse el mundo cuando acaba el año, eso lo hacen, vamos, como pocas modelos hacen. Pero claro, los primeros pasos son todavía vacilantes, y la que no lleva el brazo sí, claro. Pero bueno, la elegancia que cogen a la hora de desfilar a fuerza de pasarelas, eso va, eso no tiene precio, vamos, por encima de todo. No nos olvidemos de que una vez más tenemos que hablar de ese grupo muy numeroso de falleros y de falleras que son unos auténticos locos del mundo de los playbacks, y que es una de esas actividades también que congrega a muchísima gente, y con mayor motivo, efectivamente, como estáis comentando vosotros, si es uno de los primeros actos en los que las falleras de Valencia hacen acto de presencia. Correcto. Y no nos engañemos de una cuestión. Esas fallera fans, o fallera mayorista fans que van a esas pasarelas a ver cómo desfila la fallera mayor en la corte, seguramente alguna de las 13 también iba en su momento. Efectivamente. También hay que tenerlo en cuenta. Entonces, digamos que la nota para Alicia y su corte es, bueno, aprobado de momento, porque estamos en fase de perfeccionamiento, ¿no? Un 7 alto, venga, un 7 alto, claro que sí, un 7 alto. Sí, hay que ser benévolos, a estas alturas hay que ser benévolos. Sí, totalmente. A todo esto, un concurso que realmente se le llama playback, porque una de las cosas que se hacen es vocalizar, pero es mucho más playback. Este concurso ya trascendió más allá de ese concepto hace años. Hacer un playback quiere decir que si tú eres Rafael, vas vestido como tal e imitas una canción de él con sus ademanes y todo eso. Aquí no, esto es un concurso de expresión artística. Es decir, tú aquí normalmente ya adaptas un musical o creas una historia en base a música, es que a lo mejor no tienen nada que ver con el atrezo con el que vas. Es decir, es crear historias en la oscuridad, digamos, de los casales, para crear números musicales de una calidad que te espanzurras, y prueba de ello es que ha habido muchos falleros que al final han acabado ganándose la vida haciendo espectáculos musicales y puestas en escena, lo cual habla una vez más muy bien de las fallas. Es decir, no es hacer Sonrisas y Lágrimas y de repente van todos vestidos de Sonrisas y Lágrimas y te ponen el principio, como, ¿te acuerdas de la zarzuela que hacía García de la Vega en la tele, que era todo playbacks y tal? Pues eso ya no es el concurso de playback. El concurso de playback es crear, es una fantasía con mucha purpurina, todo se ha dicho, las hay que salen mal y las hay que salen, vamos, que yo lo contrataría en el Benidorm Palace pasado mañana. ¿Te llaman al teléfono? ¿Entiendes? No, a mí no. Ya estoy. Ah, vale, de acuerdo. Es que estoy aquí cambiando el teléfono mío particular al equipo de radio para intentar que la calidad de sonido sea buena. Ah, genial. Moisés, que decía, algunos de los que estaban han empezado en los playbacks y organizan junta de tal fallera, han acabado en grandes musicales. Efectivamente, tenemos el caso clarísimo, por ejemplo, de Alba Cira, que ha estado, muchísimos años. Moisés, que tiene más memoria que yo, podrá decir incluso los años que ha estado representando, si no me equivoco, el musical de los 40 en Madrid, y además al más altísimo nivel, y luego ha acabado, de hecho, en la pequeña pantalla, en El Secreto de Puente Viejo, realizando un papel también extraordinario. Correcto, y Sagitari Producciones tiene mucha gente, o sea, nace del mundo de las fallas, hasta Cofre Cajal, Carles Galiana, no de los playbacks del teatro, pero de expresiones artísticas al final, o sea, es que hay ya creadas, surgidas del mundo de las fallas, igual que había fallas que eran contratadas y son contratadas directamente en fiestas de pueblos y tal, como grupos artísticos en toda regla. Es un espectáculo muy bonito, muy es reconfortante, da gusto ir al de los mayores los jueves por la noche y al de los infantiles los sábados por la mañana, que a los infantiles también cógetelos, porque las actuaciones de los infantiles, o sea, ver a esas docenas y docenas de críos que no pierden la compostura, que no se ponen a mirar a los papás, que si se equivocan no hacen el gesto, o sea, que no se ponen a hacer risitas nerviosas, que están clavados mirando al frente, o sea, cumpliendo el papel, o sea, eso, yo que soy padre de una chiquilla de esas edades, yo digo, Dios mío, cuánto mérito que tiene eso, ¿eh? Ole, las fallas en esa vessant també cultural que ens agrada també posar en valor en la secció. Y te voy a contar otra, que hoy estoy hablador. El sábado pasado, ¿qué tienes? Una de esas cosas que ves que no ves habitualmente. Nuestra fallera mayor infantil, pobrecita mía, desfilando con muletas. Ah, es verdad, hemos visto las imágenes también, las fotos, pobreta, ¿no? Qué mal back va a pegar y la pobre tuvo un accidentado desfile, porque fue el sábado anterior, les chiquetes. Bueno, sí, es una imagen, es verdad. Se pegó una galleta 2 días antes y anda todavía con las muletas. Pero mira si es guaja, que has ido yendo, pues por ejemplo, el otro día a las visitas institucionales, y aparte de que se negaba a llevar las muletas cuando había cámaras por medio, ¿vale? O sea, cuando era absolutamente necesario, yo me acuerdo de una fotografía con Chimo Puig en la recepción ahí en la Generalitat, que se ponen, claro, la cría va con las muletas. De eso nada, se la puso por detrás y tú ves la foto y ahí ni hay muleta ni hay nada. Y la tiene detrás, o sea, apoyándose en ella, pero ya puede buscar la foto que no aparece por ningún sitio. Sofía está dando muestras en una fallera mayor infantil de Valencia espectacular. Oye, por cierto, hablando de ese encuentro institucional, me gustó mucho la frase del presidente Chimo Puig diciendo, oiga, no busquemos eventos artificiales, porque el gran evento de los valencianos son las fallas. Y ole. Tendría que haber acabado punto y seguido. Y las vamos a ayudar mucho más de lo que... Ah, vale, y vamos a poner más pasta, no, vale. Faltó eso, ¿no? Habría sido ya el ole y el reole. Es que uno al final acaba diciéndose, ¿qué menos que decir eso? Pero bueno, no está mal que lo... No, es verdad. Hombre, era una coz también para la política de grandes eventos del Partido Popular. Entiendo también que ahí estaba en el juego político. Pero no sé, me parece que está bien traído porque es desde luego nuestra gran cita, nuestro gran evento, quien lo puede discutir. Bueno, más cosas. He leído también tu artículo, Moisés, esta semana, de los asuntos relacionados con seguridad. Claro, ya estamos ahí en las normas básicas para que la fiesta continúe siendo, como tú escribes, sostenible en esos términos de seguridad. Bueno, ¿qué novedades hay en esta reunión? Había policía local, bomberos, en fin, temas de consumo. ¿Qué destacarías? Vamos a ver, yo destaco por encima de todo la buena voluntad por parte de los legisladores de que las fallas tengan un contacto directo con policía, con bomberos, etcétera. Yo creo que mal que le pese a las comisiones de falla, hay que racionalizar en lo posible todo el tema de los entarimados, de las carpas y de todo, simplemente permitiendo que los vehículos de seguridad puedan pasar. Y yo lo que veo es que por encima de todo que las comisiones tienen que profesionalizarse en varias cosas, en la contabilidad y en aspectos como ese, y otro es precisamente en la cuestión de hacer planos de seguridad, de rellenar como toca los impresos de seguridad, etcétera, porque luego pueden pasar cosas y vale la pena que esté todo bien hecho. Me comentaba un presidente de falla, por ejemplo, un presidente de agrupación, que ellos los planos de dónde va cada cosa, la carpa, esto y lo otro, se lo hace un arquitecto técnico a todas las fallas de la agrupación. Es que una falla ya no es coger un folio con un plano y poner con boli aquí era la carpa y aquí el no sé qué, porque luego eso te lo pueden tirar atrás y entonces te dirá qué malos que son en el ayuntamiento, no nos dejan, tal, que esto se compromiso, antifalleros y tal, no sé qué, no sé cuántos. Los falleros tienen una enorme suerte de disponer prácticamente a su antojo de la ciudad. A cambio le dan a la ciudad algo inconcebible, que es riqueza, fama, dinero, espectáculo y de todo, y saber conjugar ambas cosas es lo mejor que puede pasar. Ayer, miles de preguntas. Los falleros tienen todas las dudas del mundo y va a ser la primera de muchas reuniones que va a haber en ese sentido para que no haya ningún cabo suelto, porque luego ocurren cosas como la explosión de Azcárraga o como aquella ambulancia que no pudo pasar a recoger a un enfermo de un infarto. Y esos son el tipo de cosas que son malas para la fiesta. Ahí estamos. Y con el tema de la zona de fuegos, ahora que comentas lo de Azcárraga, ¿no? Esa persona que tiene que ser, como tú dices, una persona de contacto y una persona que conozca también, efectivamente. Ahí andaban con un lío que no veas. Y la verdad es que no se aclararon y van a tener que volver a mirar los textos legales. No sé ya, si Leo, sé Leo trata de decirnos algo ahí en la... Estoy un poco callado porque estaba llegado ya efectivamente aquí a Deriva. Por cierto, el día que podamos transmitir los aromas a través de las ondas, creo que vamos a dar mucha envidia, porque en estos momentos estoy rodeado de jamones en un salón con una mesa preparada donde va a hacerse la presentación de esa fantasía, como decía antes, festival de cortadores de jamón, concurso de cortadores de jamón. Y estaba escuchando también a Moisés, que hablaba de que había que tomarse en serio todo este tema de las normas de seguridad, efectivamente, pero yo creo que en los últimos años hemos avanzado muchísimo y yo casi recuerdo con una sonrisa, y parece que hace 20 años, pero no hace muy poquito tiempo, veíamos esa fantástica valla cortando una calle principal de cualquier barrio de Valencia, que ponía cortado por fallas, sin más, sin decir, y podía ser en junio, en abril o en febrero. Yo creo que en eso sí que se ha avanzado muchísimo en esas materias de seguridad y ya los falleros no son los dueños absolutos de la ciudad. También hay un aspecto que se habla, que se comenta a la hora de unos sustantivos mal aplicados, y ayer en la reunión se trató de decir también a la policía, a los bomberos y a todos a la hora de hacer enunciados. Porque además parece que gusta que se diga, y no es que ofenda, pero casi casi, cuando se habla de la relación entre los falleros y los vecinos. Es decir, todos los falleros son vecinos. Sí, pero parece que son dos bandos, que los colocas además enfrentados a menudo. Correcto, y el fallero paga su IBI y paga su basura y paga... Y el fallero le molestan los falleros que no son de su falla porque él vive en otra demarcación y tal. Es decir, no hay dos grupos de que falleros por un lado y vecinos por el otro, porque si no da la sensación de que el vecino, lo de vecino queda siempre muy muy bien, muy propio, muy reivindicativo, muy genérico, ¿vale? Y entonces es como si el fallero fuera, pues eso, el tío que va con la antorcha por ahí, perdón por la expresión, Don Ampelsack. Sí, lo que pasa es que yo creo que también ha sido, como decías tú, Moisés, un tema un poco que se ha creado desde casi las esferas políticas, ¿no? Porque toda la vida hemos convivido falleros y vecinos, y hay muchos vecinos que son falleros y falleros que son vecinos, y que en fin, que no ha habido... tantos conflictos como los que se están sucediendo en los últimos años. También es verdad que hasta ahora los vecinos pues a lo mejor han aguantado estoicamente determinados abusos, hasta que llega un momento en el que dices que ya está bien de aguantar determinados abusos. Había una cosa en lo que se comentaba ayer, que era lo que iba a decir, que los falleros como que no lo tenían muy claro, que era el tema de la persona de contacto, correcto, porque decían para las mascletas y para todo lo que son los fuegos artificiales, porque claro, decían a la policía, oiga, esto de persona de contacto, ¿esto qué quiere decir? Es decir, es pues simplemente un interlocutor en el caso, claro, de que la policía, por temas de seguridad, quiera hablar. Entonces, claro, para que no sea todo el presidente, o puede ser el presidente, pero puede no serlo también. Es que el policía local dijo, no, hace las veces de director de seguridad. Está claro. Y dijeron, pues se va a apuntar pues, su pues tía. Pues aquí va a firmar su tía, ¿no? Pero bueno, pero es normal que la policía pretenda tener un interlocutor que conozca las entradas, las salidas, en fin, dónde está la zona de fuegos. Bueno, yo tengo que decir que en muchas ocasiones hemos entrevistado al intendente general de la Policía Local de Valencia, a Ángel Albendín, y él nos contaba que ha viajado por muchísimos países, sobre todo de Europa, donde iba simple y llanamente a explicar cómo organizaban el dispositivo policial en las fiestas falleras, porque era algo inusual, inaudito, y que no se daba en ningún otro país, yo diría del mundo, él decía de Europa, pero yo diría del mundo, en el que se diera esa circunstancia de la mascleta del 1 al 19 a esas horas, con esa afluencia de público en la plaza del ayuntamiento, todos en parón 15 minutos, y tengo que decir que la labor de la policía local está siendo estudiada y valorada y premiada más allá de las fronteras de España, porque es increíble y muy complicada de llevar a cabo. Soy de la opinión de que todo el operativo que se hace en fallas es un pequeño gran milagro. Efectivamente. Todos y cada uno de los cortes de calle organizados, reorganizados, montar, desmontar, subir, bajar, la valla por aquí, la valla por allá, es un pequeño gran milagro cada una de las cosas que se hacen. Es decir, es de una capacidad que solamente se puede dar aquí, así de sencillo. Bueno, y después de esto yo, Chimo, si Dígamelo. Me lo permites, lo digo porque quedan ya... Nos quedan tres minutitos. Siempre se nos va. Yo tengo que hacer aquí referencia un poco a lo que vamos tienes que hacer es guardarnos una racioncita de jamoncito bien cortadito amigos, hombre. No nos dejan sacar de aquí... Pero vamos, ni una migaja, que dirían en Andalucía, pues perdona, ni una Leo, migaja de jamón. Todo tiene que estar en el estómago. Si el jamón no va a Mahoma, Mahoma irá al jamón. Prepara dos raciones que vamos el jefe y yo para allá. Y si no, el hueso a mí para caldo tampoco me vendría más. Bueno, pues... Señor Marín, no tenía que... Pensaba que estabas haciendo la introducción a algún... Pero parecía que tú me estabas haciendo la introducción para despedirme. Digo, no, hombre, no. Yo soy muy respetuoso. Que quedan dos minutos. Bueno, pues nada. Si quieres te cuento, Moisés. Sí, adelante. El próximo ya quiero tenerte aquí al lado mío, pero no aquí con los jamones, ahí en el estudio. Estaré. Hoy teníamos la llamada de los italianos. Ha sido... Muchas gracias, Moisés. Un abrazo fuerte. Encantados. Y bueno, y que la actividad fallera no termina, aquí. Que no decaiga. El fin de semana estará lleno de actos, presentaciones de proyectos que están a la vuelta de la esquina. Es decir, aquí hay para todo, Muy bien, un abrazo, Moisés. Faltaría, hasta pronto. Y que te ubique en serio, que el jefe John empaca ya, Vale, perfecto. Ah, vale. Estoy con si vols, li fa'm una pregunta a Enrique Ballesteros, que el tingueren ja l'altre dia en el programa. Ah, molt bé. Perquè, a més, lo tengo aquí, que se está ya lavando las manos, porque además aquí nos invitan, no solamente a comer jamón, sino que aquí mismo, en el salón que tienen preparado en Diniva, nos hacen siempre una comida magistral a base de productos casi siempre de cerdo y otros productos gourmet. Enrique, ¿estás lavándote las manos? Estoy lavando las manos porque, lógicamente, la alimentación, aparte de ser buena, tiene que ir muy aseada. Nosotros, aparte del jamón, lógicamente vais a degustar lo que es la carne del cerdo de bellota. O sea, a partir de otras cosas, claro, otras viandas como el mejor queso del mundo, el guisado de los llanos, con un poquito de foie, con unas sardinas marinadas, ahumadas, y luego lo acompañaremos con unos pimientos del piquillo. Bueno, escucha, Enrique, lo que tú me mandes, si hay que comérselo todo eso, nosotros nos lo comemos, que somos muy obedientes. Muchas gracias, Enrique. Esto lo que lleva se lo he expuesto. Moltes gràcies. Dice Enrique, que hay que llevárselo puesto, no es que no te escolta, Chimo. Perfecto. Res, simplemente això, recordar el 14 de novembre, prosin dissabte, este dissabte, no el dissabte que ve, segundo concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia, que organiza Castro González, degustaremos esos jamones, y luego, pues por supuesto, con el patrocinio de Nuevo Centro, el Corte Inglés, y Diniva, y Levante, el Mercado Valenciano, Levante Televisión, y la 97.7. Pues andes un hueco, que son les dos en punt. Gràcies, Leo. Un abrazo. Gràcies a tots, tornem demà a les 12:30. Au, adeu.